porque en realidad seguimos siendo casacas de... No cambió eso, es como la esencia es la misma, así que es lo mismo que como nos llamen, está bien de las dos maneras. De una, se mantiene Bueno, el ¿y legado. qué siente la gente cuando nos escuchan? Sí. ¿Qué te parece a vos, por lo menos de arriba del escenario, cómo lo ves? Yo desde abajo me aventuro a armar una opinión, pero bueno, era interesante conversarlo con ustedes y cómo lo viven también desde Sí. ahí. No, es espectacular, ¿eh? Me encanta, qué sé yo, hace muchos años que canto y que hago canciones y nada, qué sé yo, con el tiempo, viste, fue cambiando la reacción de la gente y la nuestra también, ¿no? Ya como tomo más canchero, ¿no? Después de tantos años, Y al Lucas, principio era todo muy tímido y viendo a ver qué onda, viste, y de a poco, con el correr de los discos, la gente ya se va como no sé, acostumbrando, según la ciudad en la que toquemos, ¿no? Pero en La Plata o en Capital, como que cada vez más gente, viene más gente y recuerda más las canciones anteriores. De hecho, nos piden un montón de canciones que por ahí ya no tocamos más, ¿viste? Y decimos, che, la tenemos que ensayar esta porque la están pidiendo, ya van tres recitales que la piden. ¿y les divierte Y como tocar que vas a hacer la canciones tarea, ¿viste? viejas o están como, oh, ya no quiero tocar más esto, por favor, no nos pidan más? No, se trata de que no querramos tocarla, sino que hubo muchos cambios en la banda de integrantes. Hay tres integrantes nuevos en la banda. Por eso está bueno también Hojas por el Barrio, porque hay tres nuevos en la banda. O sea, esa es la diferencia con Hojas Secas. Claro. Bueno, entonces los tres nuevos no se saben todo el repertorio. Entonces, bueno, cuando tenemos que hacer una canción que no tocamos todavía. Bueno, ahí sí nos tenemos que poner a estudiar, a repasar, ¿viste? Y nosotros también, porque también nosotros, por ahí, con la pandemia, más los cambios de integrante, cambio de nombre y un montón de cosas que pasaron, entre el 2020 y el 2023, hubo un parate, si se quiere, ¿no? Claro. Y nada, tuvimos que volver a ensayar todo. Cuando entró Kanki, que es el último integrante de la banda que entró, tuvimos que repasar todo el repertorio otra vez, que ya lo habíamos hecho con... Cuando entró Fermín a la banda, así que bueno, estuvimos estudiando lo que fue 2023, estudiando otra vez los temas, pero no llegamos a hacer todo el repertorio que son como 40 canciones. Claro, es una Nos banda. sabemos más o menos 20. Ahí va. Como para salir Entonces, cuando a piden las una pistas vieja, bueno, está. hay que ponerse a estudiar. Luca, te iba a preguntar un poco también por, vos hacías mención a esta reconfiguración, este parate también Sí. y este repaso que fue el 2023. ¿Se han estado, nada, reuniendo para grabar, componiendo cosas nuevas? ¿Cómo viene un poco el proceso Sí. creativo y este quinto disco ya de Hojas por el Sí. Barrio con este nuevo equipo? Sí. Todo el 2023, bueno, fue el cambio de nombre a principio de año. Y bueno, hicimos como un relanzamiento de la banda, ¿no? De la marca, si se quiere, ¿no? Que era el problema en cuestión. Así que bueno, viste que se llama rebranding, algo así, cuando cambias de nombre y sigue algo de lo viejo y con algo nuevo. Ahí va. Y bueno, hubo que volver a diseñar todo, hacer un montón de cosas en todas las redes sociales. Y lo que hicimos fue grabar canciones clásicas nuestras con invitados, invitadas. Y sacamos tres canciones: una con Santiago Motorizado, una con Tom Quintans y una con Priscila Rauto. Que fue como para repasar un poco lo que había sido Hojas Secas y también invitar amigos y amigas que, bueno, hace mucho que conocemos y nunca habíamos hecho nada juntos. Entonces, bueno, se dio esa posibilidad, ¿viste? Supimos capitalizar esa crisis de alguna manera y nada, este año ya nos pusimos a hacer canciones nuevas, ya grabamos tres y bueno, vamos a ver qué sale, porque también es toda una búsqueda nueva lo que se plantea ahora, porque bueno, al haber personas nuevas es como, bueno, y a ver qué, si te gusta lo que hago o viste, es un poco así A ver cómo ahora. se va dando Estamos esa probando. dinámica también, cómo pulen las canciones, me ¿Eh? imagino. No, cómo se va dando esa dinámica de grabación, de Sí. composición, de pulida de los temas. Sí. Te quería consultar un poco eso, nada, me parece que están muy buenas las versiones, los invitados, un poco también la esencia de verlos en vivo, hay mucho de eso, ¿no? Como de ranchada de amistad, de que suba gente a tocar y se cante algún tema, y ustedes también, les tocó el otro lado, ser invitados, y en tu caso también estuvieron con Bestia Bebé, te tocó de actor, no sé cómo fue esa experiencia y si habías tenido... Justo. Claro. Nos invitamos mutuamente. No me acuerdo quién invitó primero. No, nosotros lo invitamos primero. Porque grabamos esa canción, la grabamos en 2023, en mayo de 2023 la grabamos. Creo que se cumple un año de esa grabación. Y dos o tres meses después me invita Tom a hacer el Rock and Roll Pasó de Moda. Y nada, me dijo, hice una canción que... Hay una parte que es re aguda, que no llego, me dijo Tom, la tenés que cantar a vos, es para vos este tema. Bueno, joya, y después tuve que actuar y todo, o sea, me invitó a actuar y todo, fue hermoso, fue hermosísimo. Me reí mucho, me divertí mucho, todos se reían y todo, mis interpretaciones. Tuve que hacer un poco de mí mismo, claro. Tampoco era tan difícil el papel, pero fue muy gracioso verme así luqueado de estereotipo de rockero. Bueno, y la canción es como un chiste, ¿no? Sobre eso, sobre... Sí, sí, sobre lo que y muy pegadiza. La bandera del rock a todos lados. Y odian a todo el mundo, bueno, un poco eso. Fue muy divertido. Ahí va. Y van a estar tocando dentro de poquito nomás, van a meter ahí un Conex con Julen y la gente sola. ¿Qué esperan ahí de la fecha? ¿Cómo viene un poco la previa? Y también si se puede arrimar desde La Plata, ¿están pensando ahí alguna logística? Sí. Y bueno, se viene esta fecha que es, bueno, la primera vez que hacemos un Conex nosotros solos. También, siempre apostando más, ¿viste? A lugares más grandes, en Capital. Bueno, a pesar de todo, ¿viste? Apostamos a más. Vamos redoblando la apuesta. Y nada, tocamos con Julien y la gente sola, que es una banda de Montevideo, que muy buena, muy linda, uh-huh. Y les va muy bien a ellos allá. Así que, bueno, está bueno para que nos visibilicen allá también. Y bueno, y vengan a vernos a Capital, que va a haber un colectivo, un bondi, sale desde Casa Dunclan el mismo viernes a las 7 de la tarde, más o menos, y cuando termina el Resi, arranca a las 10 y media, 11, la primera banda, y nosotros tocamos segundo, terminará todo a las 2 de la mañana, supongo. Y el bondi saldrá de vuelta hacia La Plata, así que nada, es un ida y vuelta. Sí, estamos hablando cómodo, ¿no? Porque, bueno, sí. Está barato, está 6.000 pesos, o sea, 3.000 de ida, 3.000 de vuelta, y nada, y van todos juntos divirtiéndose, supongo. Sí, algo rico. Esto sería el viernes 24 de mayo y para reservar lugar en el bondi, bueno, pueden escribirnos acá a Radionauta y si no, también quedan pocos lugares, hay 10 lugares, así que bien, comunicarse, semana, sí. Que se va a agotar, esperemos, ¿no? Bien ahí, bueno. Bueno, nada, eso. Eso, cualquier cosa. Hay lugares disponibles. Sí, y se comunican al 221-661-333 para reservar lugar en el bondi. Y de vuelta, sí, todo cubierto. Las redes, nosotros les pasamos el teléfono. Total. Va a estar bueno. Va a estar bueno porque estamos preparando visuales y estamos preparando también que estén los tres invitados que te nombré en los simples. Ah, muy bien. Santiago Motorizado, Priscila Raut y Tom Quintán van a estar los tres para cantar. Aparte es un lindo lugar el Conex ahí para meter ese despliegue y un poco está de rock and roll. Está. Es muy lindo, cómodo, amplio, tiene buena cocina. Es un centro cultural mega, ¿no? Mega centro cultural, ¿no? No sé si será independiente o pertenece a alguna organización, pero funciona más o menos así. De una. Nada, así que va a estar buenísimo eso. Bueno, desde acá les deseamos ahí la mejor y seguramente estaremos ahí viendo la forma de llegarnos, de arrimar y de poder compartir también esa noche bueno, de rock ahí en el Conex. Ojalá. Dale. Ojalá que vengan.